Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿A qué te dedicas, Florencia? Vos sos parte de la fundación, pero ¿cuál es tu sector o tu responsabilidad allí en la organización? Ahora, actualmente, estoy simplemente miembro de la fundación y coordino algunas actividades. En los comienzos, fui la directora del comité ejecutivo, que tiene también un poco ahí el rol de coordinación dentro de la fundación. Pero bueno, actualmente estamos justamente en un momento de recambio institucional también, y tratando de activar de nuevo la fundación después de lo que fue el 2020, que mediante las restricciones por la pandemia, la verdad que nuestra actividad se vio muy coartada. Así que en eso estamos actualmente. Es una actividad virtual la que se va a realizar a través de la plataforma de Instagram, supongo o entiendo que va a ser una conversación con Sophie Kloster Erice. Sí, así es. Es una transmisión en vivo a través de Instagram, por el Instagram de la fundación, que es @fundacionaxis. Y bueno, hoy a las 18 horas vamos a estar conversando con Sofía Kloster, que es la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Mujeres en Energías Sustentables, una organización que surgió en el año 2019 y que tiene un poco como propósito visibilizar y generar medidas tendientes a la inclusión de las mujeres en el sector energético. A ver, contame un poquito de eso. ¿Cómo se linkean estas dos cuestiones? El sector de la energía, el sector de la producción, de la distribución, de la generación de energía, ¿es un ámbito masculinizado? ¿Es un ámbito machista? Sí, es un ámbito esencialmente masculino, un poco precisamente en una nota que sacaron desde AMES hace muy poquito, ellas comentan que cuando iniciaron esta propuesta, iniciaron las ideas de conformar esta asociación, fue porque se encontraban con que yendo a eventos, relacionados a la energía, ¿no? Se encontraban con un sector muy masculinizado en el que hay pocas mujeres y generalmente las mujeres están abocadas a una función o a cargos más administrativos y no precisamente a cargos de dirección o de decisión, con lo cual vieron ahí un potencial, un tema para trabajar. Ese es más o menos el panorama y cómo surge AME. Bien, cuando hablamos de energía estamos hablando de la fuerza que mueve al mundo. Digo, pensamos en energía eléctrica, pensamos en petróleo, pensamos en energías sustentables. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos estamos refiriendo a cualquier tipo de generación. Y bueno, lo que nos comentaba Sofía en estos días que hemos estado charlando también previo a esta convocatoria de hoy a la tarde, es que, digamos, AMES no se reduce a un fundamentalismo de pretender la inclusión de las mujeres por la inclusión misma, sino que lo que busca es la inclusión de mujeres que realmente están capacitadas para integrar puestos de decisión dentro del sector energético. Y por otra parte, tampoco su acción se reduce simplemente, más allá de que su nombre es Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, no solamente se refiere a lo que es el sector de las energías renovables, sino que también apoyan cualquier tipo de proyecto o emprendimiento de mujeres que tengan que ver con también las energías, digamos, generadas a partir de combustibles fósiles, siempre que sea de una manera sostenible para el ambiente. Más allá de la importancia de que exista paridad de género en todos los ámbitos de la vida social, de la comunidad, ¿por qué es importante que exista una visión de género o una perspectiva de género o una mirada de género en el ámbito de la producción de la generación de la energía? Bueno, yo creo que sin dudas, y se ha demostrado en otros ámbitos y en otros sectores en los cuales quizás ya hay más avances tendientes a la igualdad de género, las mujeres pueden aportar mucho a este sector Y hay mujeres que incluso hoy en día se encuentran muy capacitadas para ocupar cargos de decisión en este sector. Uh-huh. Sí es verdad que tanto en el acceso como dentro del propio sector existen barreras o impedimentos que hacen que a veces las mujeres se encuentren un poco relegadas. Uh-huh. En el acceso puntualmente lo que se trabaja mucho desde AMES es la incorporación de mujeres en las carreras STEM, que son las carreras vinculadas a las matemáticas, a las ingenierías, en las que se ve un número muy bajo de mujeres y mucha deserción de mujeres, en el camino de la carrera universitaria, porque también generalmente suelen ser ámbitos muy masculinos. Uh-huh. Entonces, desde el acceso, de alguna manera se pretende apuntalar la participación en esas carreras, y luego al interior de, una vez que ya han accedido al sector energético, tratar de revertir esta situación de que las mujeres que se encuentran por ahí en un cargo de decisión dentro del sector energético tengan que estar demostrando uh-huh. Todo el tiempo que son capaces, que son aptas y que se han formado para estar en ese lugar. Uh-huh. O revertir esa situación que los hombres en general no tienen que hacer esa demostración. Claro. ¿Y qué pasa en los organismos estatales, en las empresas del Estado, que están relacionadas obviamente con el sector de la energía? Aquí en la provincia de La Pampa tenemos una directora que está a cargo de la empresa pampeana de producción de petróleo o del sector de la energía. ¿Qué pasa en otros lugares? ¿Hay un cambio, perciben ustedes un cambio? Yo no recuerdo titulares de la cartera de energía que sean mujeres. No, la verdad es que no hay un gran cambio. Si uno se pone a ver los directorios de las grandes empresas petroleras y demás, están mayormente conformados por hombres, prácticamente no se ve la presencia de ninguna mujer, y en ese sentido lo que ha ocurrido en nuestra provincia, el hecho de que hoy María Roveda esté al frente de la empresa pampeana de energía, es una situación muy valorable en nuestra provincia, que de alguna manera tenemos que apuntalar como pampeanos y pampeanas para que se sigan tomando estas decisiones. Uh-huh. Te agradecemos mucho por estos minutos, Florencia, y bueno, vamos a estar pendientes de esta actividad que se va a realizar hoy, 26 de agosto, a las 18 horas, a través de el Instagram, la cuenta de Instagram de la Fundación Axis, ¿verdad? Así es, @ Fundación Axis. A quienes nos sigan en la cuenta, les va a llegar la notificación de que estamos transmitiendo en vivo, y ahí vamos a estar conversando entonces con Sofía Kloster. Gracias, Florencia, fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Florencia Rivara, de la Fundación Axis. Energía y género, la participación de las mujeres en el sector energético, así lleva por título la actividad que se va a realizar hoy a través de la cuenta de Instagram de la Fundación Axis.